Informamos que Melania ha sido invadida por un montón de gente enferma. Gripe A en Melania. Reiteramos, gente enferma. Contame, Mario. Aparentemente, se dice que esta gripe podría hacer que la gente camine y deambule como zombie. Quienes sean mordidos o atacados por uno de los zombies inmediatamente pueden transformarse y estar infectados por el virus. Melania en cuarentena. Ampliaremos. Mario, ¿estás en la calle? Mario, ¿estás en la calle? Sí, acá estamos. Estamos en calle Córdoba y San Martín. Hay mucho tránsito. Se muere la gente de gripe A. ¡Auxilio! ¡Soy de Melania y me muero! La gente de Melania está como loca, no podemos salir. No podemos salir, estamos metidos dentro de la garita de la policía. ¿Dónde está el intendente? Ahí viene un enfermo de gripe A. Estamos haciendo la gripe. Volvemos a estudios. Melania es un caos. Melania tiene gripe A. Melania, esto es Melania.